nadie parao. Que la fiesta ya comenzó. Si se queda usted sentado, este baile se le acabó. No se quede nadie parao. Que la fiesta ya comenzó. Si se queda usted sentado, este baile se le acabó. Ajá. Vamos ya preparando porque comienza la fiesta. Ay, ay, ay, porque comienza la fiesta. Búscate una compañera porque la fiesta empezó. Ay, ay, ay, porque la fiesta empezó. Tómala de la cintura y no dejes de bailar. Ay, ay, ay, no dejes de bailar. Y cuando termine el baile, a otro baile irán. Ay, ay, ay, a otro baile irán. No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se quedó usted sentado, este baile se le acabó. No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se quedó usted sentado, este baile se le acabó. ¡Ajá! ¡Ahora! Sí, sí, sí, sí. Y no dejes de bailar. Ay, ay, ay, no dejes de bailar. Y cuando termine el baile, a otro baile irán. Ay, ay, ay, otro baile irán. No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se quedó usted sentado, este baile se le acabó. No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se queda usted sentado, este baile se le acabó. ¡Sacúdale! No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se quedó usted sentado, este baile se le acabó. No se quede nadie parado, que la fiesta ya comenzó. Si se quedó usted sentado,